Estamos en vivo, somos Salteame para toda la República Argentina. Iniciando el vigésimo programa de Salteame. Vigésimo programa de Salteame. Imaginen que estamos con todos los festejos acá, pero desde hace rato. Hace rato, sí. Falta gente en el estudio. La primera cobardía que quiero resaltar es la del Capitán América Latina, que escuchó el ruido de la musiquita y rajó. Sí, y rajó para abajo. Y también Juan, que bueno, fue a despedir a una compañera que la mandó con una misión. En este momento salió en una misión de Salteame. Y acá estamos con Sergio. Buenas noches, Tommy. Ya hablé, no me presenté. ¿Cómo andas, Tommy? Tommy Raza, hoy tenemos la voz de él. Primeros 5 minutos, ¿van? ¿2 minutos? Apariciones en el aire. Van 5 minutos, pero no porque quién resistirá cuando el arte ataque nos entregó tarde, sino porque quisimos ponerle delay al vigésimo programa de Salteame. Claro, claro, que pasen todas las tandas que quieran. Claro. Estamos de fiesta, hay que recordar eso. Toda aquella persona, animal o cosa que esté del otro lado de la pantalla, se puede enterar de lo que hacemos por Salteame. En Facebook y @ Salteame Radio en Twitter. Disculpame, Tommy. Y si no nos pueden escuchar por... Repasemos la vía de comunicación. Vamos en @ Salteame Radio, ahí estamos en Facebook. Si no, también nuestra página de Facebook es facebook.com/Salteame. Ahí también nos pueden encontrar y enterarse de toda la movida radial. Hoy no metimos difusión difusión por las redes sociales. Somos un programa under, ¿no? Es como claro, tratamos de hacernos conocidos. Claro. Y le mandamos un saludo grande a quién, a Brian. A Brian, que nos contactó. Nosotros hicimos la tarjeta de presentación para Salteame, que íbamos a repartir. Bueno, en instante vamos a tener a la notera. Rochi Antares. Íbamos a repartir unas tarjetitas y cuando fuimos a hacerle fotocopias, el chabón se copó. Con la onda de la radio, nos preguntó, al toque abrió el Facebook, buscó la página de Salteame, puso me gusta y nos contactó vía mensaje, inbox, con una propuesta interesante, no sabemos de qué índole, pero bueno. Propuesta al fin. Ojalá tengamos la publicidad, ¿no? Del Cibercafé. Quizás, el Cibercafé al lado de Antares. Lo recomendamos. ¿Hace cuánto no ibas a un Ciber, Tommy? Y yo hace aproximadamente 6-7 años que no tocaba un ciber. Desde que estaba el GTA Vice City. Ojo. GTA Vice City me regalaba mucho tiempo en mi infancia. Pero el GTA Vice City, el chabón era Tommy, ¿no? ¿O no? Sí. Tony Montana. En las playas de Miami, pone que estaban. Es una curiosidad. El chabón tiene una camisa re piola. Floreada. Celeste, con palmeras azules. Juegazo. Sí, sí. Y bueno, y era medio un mafioso. Claro, hacía alusión a la película Scarface. Sí, sí. Bueno, dicen que las misiones son muy parecidas. Dicen que el nuevo juego, el San Andreas 5, te tiran adentro de la ciudad, ¿no? O sea, como que no sé si Brasil. Capitán, venga para acá, capitán. Que no se cape. No se vaya, capitán. Capitán, por favor. Que no le dé vergüenza, capitán. Sos un poeta del asfalto. No quiere aparecer. Está bien. El capitán no quiere entrar en diálogo. Pablito, ¿usted cómo toma esta realidad? Tenemos sonido. Hay que decir que para hoy, que estamos festejando 20 programas, tenemos muchas sorpresas. Me gustaría por lo menos tener... No presentamos a nadie, ¿te diste cuenta de esto? Este es un programa de gala, tenemos que mantener un poco de incertidumbre para que parece que pocos igual nos tomamos en serio que este es el programa número 20. Salteame es así, es la impronta santanista, es una corriente cultural mirá, del siglo XXI. Pará. De la avenida 60-1011. No vamos a mentir, loco, como lo vivimos, lo hacemos. Y lo contamos. O sea, claro, ya está. O sea, estamos en eso, boludo. ¿A quién hay que pedirle culpa? A ninguno. Que nos escuche el que quiera. Podemos agradecer la presencia del Pampa, ¿no? Sí. Un gran jugador, un delantero de mitad de cancha para grande delantero. Cañonero. Y ahora que está Nico, que estamos esperando, ¿no? A su compatriota para ya salir en vivo. Pablito, mira, no fui a la reunión de producción, te digo la verdad, de producción de contenido. Pero, ¿qué seña me podés hacer en este momento? ¿La de tanda? Hola, ¿esa cuál es? La, bueno, vamos. Ahí va, tema, Pablo. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Ahí estaba esa cortina erótica que tiene Saltiame. Segundo bloque, seguimos en vivo con Sergio. Y con Tommy, nos viene a acompañar el capitán ahora, que se va a sumar al móvil que estamos haciendo y al que ha regresado nuestro productor Juan también para contactar desde algún lugar de la ciudad de La Plata. Sergio. Tenemos que recordar que nuestra notera se lesionó. Está lesionada. Está lesionada. Sí. Pueden poner en el Twitter el hashtag Fuerza Aldi. Para que se recupere de su lesión en la muñeca. Fuerza Aldi. Y que vuelva a la prioridad, ¿no? A lo que sí. Es Saltiame. Así es. Las reuniones de producción. Y tuvimos la fortuna sumar una nueva movilidad. Y que bueno, vamos a explicar que estuvimos patinando con Aldi. Fuimos a andar en skate. Lunes después de la preproducción de Saltiame. Salimos tipo 11 de la noche. Estuvimos allí por el Teatro Argentino. Hay que decir que desde una calle vienen bajadas hasta la otra. Y después estuvimos en esa especie de banco que hay enfrente de... Sí, en la Torre 1. En la Torre 1. Enfrente de la municipalidad. Ahí, haciendo la bajadita. La bajadita que es bastante complicada. Es bastante complicada porque... Pero si la agarrás medio confiado... Puedes llegar a no darte un palo. Sobrevivir, sí, al palo sería, ¿no? Y bueno, y que estuvimos andando de las 11 hasta las 2 de la mañana, 3 horas... Para cuando, en la esquina de mi casa, la despido. y a media cuadra un cebado al volante que pasó rápidamente. ¿La tocó? No, la tocó. No la tocó. Bueno, Aldi lo quiso esquivar y se cayó y se dobló la muñeca. Y se enteró, bueno, que estaba quebrada. Bueno, la idea era llamarla. Pero bueno, como que justo se quebró en Navidad. Claro. Que ese cumpleaños. Ese cumpleaños número 20 de Salteame. Claro. Y bueno, le mandamos un saludo. Un saludo enorme de acá que está escuchando del otro lado. Repito, pueden contactarnos vía Twitter con el arroba Salteame Radio y poner en el hashtag un temita, algo para levantarle el ánimo. Hashtag Fuerza Aldi. Fuerza Aldi, bien. Y bueno, y Aldi, vamos a volver a andar en skate. Mientras tanto, si me lo querés prestar, ahora que se vienen los días de sol a la noche, me gustaría andar. Sí. Vamos a hacer un tema acá que no ensayamos, te juro, porque Tommy, te comieron la vida ahí esa última horita en la reunión. Sí. Así que bueno, estamos esperando todavía a Manu para que toque con Nico y vamos a tocar acá con nosotros con Tommy un rato. Pero loca me miraba de atrás. Tú no me besabas, me diste esa ventana. Pero tú me dices que ay, tú me dices que yo no cambio. Esa muchacha que me dejó en la esquina, que me dejó toda bronceada sin ambas de oro. Y la miraba de reojo pensando que cuánto tiempo más faltará para el amanecer. Y que me madurle de oro. Y tú me dices que yo cambio y yo no cambio más. Me jugué la timba. Me jugué la vida. Dios tiene dos. Y así volando bajo la sombra de los naranjos. Si el amor es el que tanto tiempo te esperé sin caminar. Y ya el invierno me arrasó. Y este mi ser amor es el que como no bailo sin caminar. Suena como otra canción. Y ella se derrite como helado pero de limón. Sin caminar. Un limón hermoso. Pero quiero dedicar todo Salteame a Aldi, que está del otro lado. Está bien, fuerte el aplauso. Tanda, Pablito. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. ...451-69-17 Radio Nauta FM 106.3. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15-592-4997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Ecos de una ciudad sonora. suenan voces. Yo literal, todo. Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Tercer bloque de Salteame, no puedo creer que sean, no son las 11:20 y ya estamos en el tercer bloque. Es así, hoy, ¿viste? Hay veces, hay programas que tienen tres bloques. Hoy el programa de los 1000 bloques. ¿El programa de los 1000 bloques? Sí, está bien. Terrible. Bueno, estamos ahí de producción, a ver si podemos conectar o bueno. Dale. Acaba de llegar el Capitán América Latina con una Martín Palermo. What means that, please, my friend, fellow? Estamos hablando de una chicha, la capitán. Capitán América Latina. Es muy barata la chicha aquí en el Olga Vázquez. Por favor, los invito a tomarse una muy buena, barata, fresca. ¿18 pesos? Buena. 18 pesos la más barata, como para estar un rato acá, ¿no? Tremendo. Viendo chicas lindas. Hay un campamento de hippies acá en el patio. Hay un buen ambiente, sí. ¿Estarán escuchando? Porque si están escuchando, le avisamos que ahora la vamos a sacar a bailar a todos. Sí, las invitamos al estudio. Yo he calculado un promedio de una chica cada 4 hippies. se nos va a complicar. Encima, los baños están siendo asediados por gente que conduce el arte. Muy lindo, pero... ¿Vos sabés que tendríamos que hacer una sección de chistes? Para un momento. Mirá qué ocurrencia. Surgió qué ocurrencia. Tuve la programa idea. Programa humor, ¿viste? Tuve la idea al aire. Ocuparse, ¿no? Y bueno, está bien. Hay que ocuparse, está bien. Estuviste craneando. Me causó lo que dijo el capitán, por eso. No, es que hasta el momento solo hemos sido contenidos nosotros. Es verdad. Puro contenido. Pero podemos hacer una denuncia igual. ¿De qué índole? Acaban de eliminar al Capitán América Latina del baño, de la fotografía. Arriba del baño de compañeras, sí. Bueno, fue la hora del delito, no la tenemos todavía. No la tenemos. Sin embargo, encontramos gente con pinceles y determinados instrumentos como para pintar una pared que pueden llegar a ser los sospechosos de la muerte de Capitán América Latina arriba del baño de compañeras. Me encanta que pinten, me encantó. Queda muy bien. Muy lindo. Muy bien. Vamos a volver. Sí, muy vamos lindo. Y además que se pinte y se renueve seguido. Eso es muy... Se valora mucho. Se valora mucho de la gente que realmente le da el día a día acá. Pero le vamos a contar que al capitán lo vamos a pegar de vuelta. ¿Tenemos a alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Hola? ¿Me escuchas? Rochi. Hola, Tommy. Hola, Rochi. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, te cuento, acá estamos en Antares con un grupo de chicos. La mierda, están todos festejando. Decirle que es el cumpleaños nuestro también. Es el cumpleaños también de Santiago. ¿Con quién estamos, Rochi? Es un cumpleaños compartido. Agustín, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, me voy a acercar a él, así le alcanzo el retorno. Y si quiere comentar... Contale vos, Rochi, ahí, sos todo tuyo. Te paso con Tommy. Agustín. Hola. Hola, Agustín, ¿cómo andás? ¿Vos sos el cumpleañero? Yo soy el cumpleañero. ¿Cuánto estás cumpliendo, Agustín? 24 años. 24, felicitaciones. Bueno, se pasaron volando los 20 a los 24, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo se pasaron volando? Sí, mal. Sí. Pero se disfruta. ¿Estamos de Antares en vivo? ¿Vos lo podés verificar? Sí, de Antares en vivo, con mucha gente, muy buena onda, y con amigos que es lo mejor. ¿Se puede escuchar algún grito de festejo ahí para corroborar acá? Un grito de festejo acá. Compañero, ¿podríamos organizar un gritito más a Viva Salteame ahí desde Antares? Que a se... ver, un grito más fuerte. Pero que digan Viva Salteame a la una. A ver, tenemos que decir Viva Salteame. Vamos, a la una, a la dos, a la tres. ¡Viva Salteame! ¡Grande Agustín, loco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 24 años! Bueno, muchas gracias por la buena onda. Gracias por prenderte al móvil acá. Nosotros te comentamos, estamos festejando los 20 programas y hasta hace un ratito estuvimos ahí desde Antares con ustedes también. No sé si estaban desde las 7, estamos del Happy Hour. Sí, estamos acá desde muy temprano. Bien. Agustín, haceme un favor, aceptale la tarjeta Rochi que te dice dónde te podés encontrar por internet, vía Facebook o Twitter. Dale, ahí la estaba agarrando. Chumiala, repártanse entre ustedes si quieren una. Abu, contame rápidamente, ¿qué haces acá en La Plata? ¿Sos de acá de La Plata? ¿Estudias, trabajás? Sí, estoy acá en La Plata, estoy terminando de estudiar y también estoy trabajando. Buenísimo, ¿querés contar qué? Estoy terminando de recibirme la licenciatura en sistema. Ah, muy bien. ¿Estás con amigas? Sí, con amigos y amigas. Pásame alguna, a ver. ¿Alguna amiga? Ahí te paso con una amiga. Muchas gracias, muy buena. Muchas gracias, Abu. A ver si Tati quiere hablar, si se anima. Hola. Hola, Tati. Hola, ¿cómo están? Hola, Tati, buenas noches. Buenas noches. Calculo que estarás ahí de festejo en Antares, igual que estamos nosotros de festejo aquí del otro lado. Sí. Es un gusto y va a hablar con vos un prestigio, un emblema de aquí, el Capitán América Latina. Tati, contale de la Felatio. ¿Capitán de quién? Capitán América Latina, muchachita, compañera. Me escucha ahí vivo en directo desde Antares. Sí, lo escucho muy bien. Dime, ¿cómo te llamas tú? Tatiana, qué nombre tan revolucionario, setentoso ese nombre, ¿no, compañera? ¿Cómo? Setentoso el nombre. Sí. ¿Qué opina de su nombre? ¿Usted está de acuerdo con la revolución? A mí me gusta mi nombre. Igual tengo dos nombres y el primero no me gusta. A ver, el primero, por favor. Carla. Pero Tatiana es mucho más extraño. Sí, por eso Carla no me gusta. Usando el nombre Tatiana, usted se siente especial en un mundo donde todo tiende a perder el nombre, la ola y la corriente capitalista, ¿no? Sí, es un nombre poco particular. ¿Edad, Tatiana? 25. ¿Es de acá, de la ciudad de La Plata? No, soy de Alberti. ¿De Alberti? Casi vecina nuestra, ¿no? Bueno, pará, hay un... ¿no? Un rumor que llegó ahí a toda la zona de la provincia de Buenos Aires, que Alberti es una zona donde las fábricas se alejan y el humo es poco y las chicas son muy lindas. Tati, te está chabullando. ¡Vamos! Tati, usted está colorada. ¿Por qué le dicen esas groserías a la gente de ahí atrás? ¿Qué dicen de Alberti? No, de Alberti hablábamos de una ciudad poco productiva. ¿Usted qué opina? ¿Por qué huyó de Alberti? Alberti es un pueblo re chiquito. No lo conoce casi nadie. No, yo no lo conocía realmente. Yo soy Capitán América Latina. Dígame, ¿qué está haciendo aquí en la ciudad de las Diagonales? Estudié una carrera, la misma que el chico que habló anteriormente, y estoy trabajando. Sí. No, la voz del productor ahí. Sí. Lo que Tati, cuéntenos, ¿qué le gustaría decir al mundo este momento, ¿no? Esta noche? ¿Qué le gustaría expresar a usted que tiene guardado en su corazón pero no puede hacerlo? Que disfrute día a día como si fuera el último y que haga lo que tenga ganas de hacer. No. Vamos, Tati, muy bien. Bien ahí, Tati, vamos, Tati, bueno, vamos, Tati. Les mando saludos y sigo festejando. Gracias, que termine. Saludos, grande. Listo, chao. Terminalo muy bien, dale. Chao. Bueno, Agustín, feliz cumpleaños, que la pasen muy bien. Gracias por la buena onda. Y seguimos buscando. Antares, vamos a ver si podemos charlar con alguien más. Acá Dale. Estamos con tres chicos. Hola, chicos, estamos saliendo al aire para Radionauta, el programa Salteame. ¿Quieren contarnos qué están haciendo? Estamos todos ustedes, digamos. Voy a hablar Tommy. ¿Cómo? Tomás, está al aire. Preguntarte un par de cosas. A ver, Tommy. A ver si le puedo responder, ¿eh? Hola, ¿con quién hablo? Con Mariano. Mariano, contame qué te parece la notera que te pusimos ahí que está hablando con vos. Está impecable. Está impecable, ¿no? Bueno, la llevamos, o sea, especialmente para esa mesa de tres, para que alguno se anime a compartir algo. A invitar una cerveza. A invitar una cerveza. ¿La podés invitar una cerveza a nuestra compañera? Que... Sí, claro, que se siente con nosotros, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Pero de onda, todo como para compartir conocimiento. Claro, ¿qué querés, que le diga algo? ¿Querés que...? No sé, fíjate. Acá me hace enseña que no le diga nada. No, se lo estás entregando así como hacía este muchacho. No. Mariano, ¿qué birra estás tomando? No se me entrega nada. ¿Qué birra estás tomando, Mariano? Ahora terminamos una Barley. ¿Una Barley Wine? Sí, exacto. Bueno, buena birra. ¿Tenían poca plata, acaso? No es poca plata, no. El tema es el grado alcohólico, nada más. No, entiendo. ¿Y esa tiene mucho o tiene poco? Sí, es la más que tiene. Ah, bien. ¿Y de acá dónde van? Alguien se está riendo atrás. No, es el operador acá que... Seguramente. Que juega con el éter. Bueno, venite para acá y te invito a una Barley Wine, si querés. Vamos, Mariano, entonces, bueno, dale. De una, es así. Bueno, dale, venite y hacemos la transmisión desde acá. Dale, Mariano. Bien. Poco sincero, pero bien. No sé, me da la sensación de que esto es una cita, Mariano. Claro. Sí, ya me quiero dormir, ya es tarde. Ajá, me entregó. Claro, tenemos que ir a trabajar mañana. No somos como ustedes que hacen programas mucho de radio y se van hasta las 11 de la mañana. No. Mariano, te cuento que los chicos están festejando su cumpleaños. ¿Otro más? Perfecto. Por eso la transmisión en vivo. ¿De qué radio me dijiste? Es de Radio Nauta. Radio Nauta. Qué original, ¿no? Dos cumpleaños en Antares. Original, terrible. ¿Quién es el que cumple? El programa. El programa número 20. El programa. Bueno, Rochi, escuchame una cosa, a ver si lo dejamos a Mariano ahí hablando con sus amigos y podemos hablar. ¿Está Charlie ahí? ¿Está Charlie ahí? Y vamos al festejo. Bárbaro, entonces Mariano se suma al festejo. Y lo que nos están preguntando los chicos es cuál es el dial de Radionauta. 106.3. También lo pueden escuchar online desde radionauta.com. Qué grande. Ponele. Radionautafm.wordpress.com. Rochi, ¿está Charlie ahí? ¿Está Charlie ahí? ¿Cómo se llama el locutón? Tomás, lo que va a oficiar el Radionauta ahora es toda la cuenta que tomamos de las 500 Barley de acá que consumimos. Hable con Radionauta, nosotros somos Salteame, compañero. Bueno, nosotros poco sinceramente, igual que vos, pagamos uno. No era el cumpleaños, Radionauta, toda esa historia. Feliz cumpleaños, Mariano, chau. Rochi, ¿puedo estar con vos? Sí, acá está conmigo. ¿Te acompaña Charlie ahí? ¡Tomé! Rochi. Perdimos la ocasión. Soy Tincho, Tommy. Ah, mirá, no, tenemos el co-conductor. Buenas noches, Tincho. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Estás tranquilo? Todo bien. Necesitamos, Tincho, una muchacha, antes que nada. A ver, vamos a buscar una más. Vamos, Tincho, sedúcela, tú puedes. A ver acá si las chicas se prenden. Estamos en la radio en vivo. ¿Alguna que quiera un par de preguntas? Tincho, ponela. Oye, no las obligue, que esto suena forzado. Tenemos una comunicadora social acá. Oh. La concha de la lora. Vamos a darle vergüenza, vamos. Bueno, no, al final no quieren acá. ¿Por qué? Tienen vergüenza. Ponle el coso en el oído y que escuche. Está en un lugar público. A ver, vamos a volver a probar acá en otra mesa. Estamos con vos, Tincho. En vivo desde Antares. Sí, sí, sí. Son 11 y el reloj marca las 7. Creo que son el 35. No, no. ¿Tu nombre? Móvil, hola, en vivo. Con Belén, Tommy. Ahí te paso con ella. Ahí va. ¿Con quién habló? Con Belén. Hola, Belén, ¿cómo te va? Buenas noches. Salteame en vivo para vos. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo hijo bien. Santiago. ¿Santiago? Sí, y salteame. Salteame. Santiago. Belén. No te enojes. Belén, buenas noches. ¿Qué estás haciendo ahí en Antares, más allá de tomarte una birra y comerte un mané? Otro cumpleaños, terrible, Antares. ¿Cómo se pone los miércoles por la noche de los cumpleaños? Por favor, si van a cumpleaños, que sea un miércoles a la noche. Sí, la pasó bomba. ¿Cuánto cumple Belén? 15. No, mi tocaya cumple 27. ¿Y dónde salen este viernes? Repetí, porfa. ¿Dónde salen este viernes sin decir la marca de gaseosa? ¿Dónde salimos este viernes? Sí. A Pierre Chips. ¿A dónde? A Pierre Chips. ¿A dónde? Si no lo conocen ustedes, muchachos, vamos al muere. ¿A dónde? ¿Al viejo Barité? Al escenario. No, lo escuchamos. Bueno, Belén, hagamos una cosa. Decime. ¿Te querés ganar unas papas Antares? Dale, sí. Dale. Me tenés que putear amablemente y en el lapso de 20 segundos. Esta vez no te digo 30, te digo 20. Puteadas amables. Si vos podés comprender esa consigna, amablemente, te la ganás. Papas Antares, ahí la va a negociar Rochi. Bueno, podés irte a la vagina de tu mamá. Ah, la vagina 20 de tu segundos. Qué fina. Ah, te hiciste la vagina de tu mamá a la vuelta del pájaro verde. Y a la. A la. ¿Qué te hizo? No. Muy originales. Pará, ¿ganó? Y yo no creo. Dijo dos y la primera era flojo. Flojo. Flojísimo. Yo no sé. No te conocemos. Bueno, hagamos una cosa. Si ahí si ahí nos dan el ok, o sea, si ahí Charlie da el ok, que te lleve unas papas de Antares, nosotros no nos comprometemos, pero bueno, te hacemos la tendríamos que ver primero si encontramos a alguien que la supere. Bueno, en la mesa, búscala. Ah, dale. A ver, pásanos con algunas de tus amigas. Gracias, Belén. No, de nada. Si la segunda dice una puteada amable más. Se lo gana. A ver. Tommy, ¿me escuchás? Sí. ¡Ey, qué linda chica! No, soy Martín. Si querés te puedo putear yo. Escúchame. Por favor, habla. ¿Me escuchás ahora? Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, en esta mesa de que estaban de cumpleaños, se arrugaron, quiero decirlo. Tincho, ¿hay alguna mesa donde no haya un cumpleaños? Creo que no. Una mesa que no haya un cumpleaños y que nos quiera putear. Alguien que esté ahí para ver los cumpleaños del resto. Un Mou. Fuimos a tres lugares acá con Rocío, que la verdad es impecable lo que está haciendo. Todos cumpleaños. Bueno, ¿no conseguimos otra chica? Yo le quiero decir algo igual. Dejen de prometer cosas que yo no tengo un peso acá, Porque ustedes, claro, están allá en la radio y no pasa nada. No, está bien. Está bien, está bien. Tenemos la banca de Vic Daglio. Bueno. Tenemos la banca de Vic Daglio. Les paso con Rocío otra vez. Dale, Rocío. Tommy. Rochi, ¿cómo te va? Bien. No sé, acá podemos ver, dar una vuelta más, a ver si alguien nos invita a una cerveza. Dale. Sobre todo que Charlie ya nos dijo que no tiene un mango, nada, no va a pagar nada. Así que... Bueno, no hay drama. Hagan un esfuerzo de producción, pidan lavar un par de platos y que regalen unas papas Antares. Por supuesto. Los dejamos ahí tomando una birra, puede ser. ¿Se van a tomar una? Sí, Sí, hace mucho calor, hoy es un miércoles de Antares, así sí, que vamos a aprovecharlo. Totalmente, les recomiendo la Barley Wine y la Cream Stout, que la tomen combinada, se le tomen una cada una y la compartan, ¿dale? Dale, bueno, gracias, Toby. Rochi, saludos a todos por estar. Dale, dale, muy amable, abrazo grande. Nos vemos. Pablito, ¿vamos tema? Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Ya van a ser las 12 menos cuarto, pero vamos a seguir porque hoy no nos vamos a ir a dormir. 20 programas, 25, 30, 40, 50 y siempre vamos a estar así. Nos vienen a visitar acá Nico y Manu, ¿cómo les va? Cachivache, buenas noches. Si pueden hablar, Nico, por favor, acercate al micrófono, vos tomá la voz. Buenas noches, Tommy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿está toda la gente escuchando ahí del otro lado? Toda. Y bueno, y bienvenidos, son unos habitués del programa que no podían faltar en este festejo de los 20, loco. Bueno, Tommy, gracias por darnos este lugar y bueno, vamos a hacer un poco de música, espero que les guste. Ahí está, ahí va, ahí va. Cumbia. Pero, cumbia. Bien, ahí va. Los músicos de Salteame, los oficiales. Me encanta. Mirá quién llega, pero sí, agarrando la bandera y levantándola, el Capitán América Latina con una birra en el estudio. Se hace cargo el Capitán América Latina. Listo, está bien. No, ya han tomado, sí, han tomado armas, todo. Sergio, ¿qué te pareció? Muy bueno el tema, que sigan tocando, loco. No, yo pero quiero me más tema. Porque son los 20 de Salteame y me gustó, Villero. Yo quiero más tema, más cumbia Villera. Me encantó. Uno más tal vez. Manu puede improvisar cualquier cosa, Manu, yo no. Lo pongo a prueba. No me digas uno más. Sergio, tenemos un par de temas que hablar en esta noche. ¿Vos decís también? Sí, tenemos un par. ¿A vos te parece? Primero que debemos 2 meses. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Si Pablo, septiembre, octubre. O octubre, noviembre. ¿Te hace el boludo? Sí. Septiembre-octubre, me parece. Septiembre-octubre, sí. Lo vamos a pagar. Hoy teníamos pensado, igual que la semana pasada, pagarlos. Y la semana pasada no lo pagamos. Y esta semana nos tomamos toda la birra. O sea que, ¿lo pagamos el próximo programa? Y no vamos a prometer nada. La cara de Pablito. Ah, mierda. Te trató de ortiva, ¿viste? Que nosotros, entre otra gente, le pagamos el sueldo a Pablito, somos autogestivos. Nosotros acá, loco, somos todos autogestionados. Popular, comunitario. Ahora en noviembre cumplimos 2 años. Somos Radio Nauta. Yo. Bueno, segundo tema de la noche. Sergio rinde mañana. Rindo mañana, gracias por recordarlo, te lo vuelvo a repetir también. ¿Qué rendí, Sergio? Metodología de la investigación. ¿No estudiaste? Y algo estudié. Mañana me tengo que levantar temprano. O es la idea. Está bien. Vamos a ver qué pasa. No es un tema que le interese a mucha gente, Pero tampoco pero nos influye, interesa, influye. Tampoco nos interesa que a la gente le interese. Claro. O sea, este programa vamos a estar defectuoso. Feliz 20 programa. Influye en mi rendimiento radial, o sea. Es un tema que sí, está abarcando mi mente. Cosas. Y son muchas cosas. Son muchas cosas. Y, ¿sí? En la suma, son muchas suma. Cosas. Suma. Bueno, redondeamos. Está bien, podemos tratar un tema más. Y... ¿Cómo? Tommy, ¿cuál fue tu invitado más? El que más te gustó aquí, de los 20 programas de Salteame. ¿Cuál fue el invitado que más te gustó? ¿Cuál fue el hecho que tú más recuerdas, no? Con cariño. Permitime que le doy un trago. El silencio. Mira, te digo. Es difícil. Estuvo. Me encantó el primer programa, Alfredo, que fue el portero. Posta. Y me vine a vivir acá a La Plata con 18 años y fue el único portero que tuve y con el cual me socialicé desde que me independicé no económicamente y de que estoy viviendo acá en La Plata junto a mi hermano. Me encantó. Primer programa, Alfredo, al que le mando un saludo grande. Después me gustó mucho Bamba, porque difícilmente se puede conseguir y poner al aire a alguien que quizá por cultura no quiere hablar, ¿viste? Porque por temor, por cualquier cosa que le impidan. Y estuvimos acá con un chico de Senegal compartiendo un gran momento en el cual él realmente la pasó bien. Después, no sé, ¿vos, capitán? No, a mí me gustó mucho el programa donde Nico y Nico hicieron su aparición, donde este muchacho sí, Nico y el otro sí, muchacho sí, Nico sí, contó su historia de los viajes. Ese fue un gran programa, realmente. ¿Verdad? Bien. Programa número 5. Yo creo que fue donde dijimos... Sí, sí. Ah, muy buen programa ese. Yo sí, iba a decir ese si me preguntaba. Ese, sí. Oh, ese perdón, no, todo bien, capitán. Ese verdaderamente fue el programa en que nos sentimos... Hemos armado algo, hemos armado una ese identidad. Ese programa realmente viajé, el muchacho sí, sabía contar los viajes. Sí, sí. Y realmente la presencia de Nico aquí hoy, yo quiero destacarla. Este muchacho nos bancó desde el primer programa en que lo llamamos. Músico Nico, oficial de Salteame, yo lo dije hace un ratito. Nico, sí, sí, siempre a la prestancia. La banca desde el principio. En reuniones, en todo, sí, sí, en sí, todo, Armando. En el transcurso también adquirimos gente, perdimos gente. Perdimos gente. Sumamos 346 me gusta, sin comprar ni uno. Sin comprar ni uno. Hace poco me enteré que usted podía comprar me gusta. No sé si había. Sí, sí. Sí, sí, es posible. Es posible. Pero no lo hicimos. Creo que somos el único programa de Radionauta que lo hace así, sinceramente. está bien. El programa de Nico fue muy bueno. Sergio, ¿cuál te gustó a vos? A mí me gustó el de... El muchacho el que recorrió las 23 provincias en bicicleta. El de Beltrán. Beltrán, ahí está. No me acordaba. Muy buen programa ese también. No recuerdo qué número fue. Ese sí fue programa... No, pero con ese programa fue espectacular. Muy bueno. Beltrán. Y después también el maratonista, el padre de Big Daddy. Un plomero que recorrió la Argentina en bicicleta. Ah, sí. Una gran historia. Está llegando desde... En vivo desde Antar está repartiendo los últimos besos con coraje. Tincho Aguirre, buenas noches. ¿Qué tal? Somos de Salteame, muchachos. Dejamos un par de tickets. Muchachos, creo, por Telefe, dejamos un par de tickets. Mirá, ¿rindió esto que armamos? Y se repartió. Un par se quejaron porque no estaba el dial. Hubo un par de quejas ahí, ¿viste? Pero bueno. Somos unos giles. Sí, sí, sí, como que... Ya llamo nosotros. Sí, somos unos giles, ya sé. Está bien. Pero no, la verdad que bien, bien. Me sorprendió acá la compañera, ¿eh? Muy Mesa bien, Rocío. Un poco más los obligaba bien, a ponerse el retorno, ¿viste? Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Bueno, Rochi, espectacular, ¿no? Realmente quiero felicitarte. Nos conocimos y hace exactamente media hora. Y bienvenida a Salteame. Y bienvenida a Salteame. Tenemos un último tema ahora que llega el periodista deportivo analizando. No, pero después de esto. Tincho, ¿cuál fue el programa que más te gustó? De Salteame estamos hablando, ¿no? Sí. No. No. O de Tinelli. No. De pues Fantino, yo de sigo Fantino. Los dos. No, a mí me gustó el del vino, el de la vinoteca. No me puedo acordar el nombre. Porque... Mirá, gran programa también. Pero ese me hizo re mucho. ¿Qué? A ver si recordás la enseñanza más importante que dejó Lito, hincha de Gimnasia de La Plata. Me acuerdo cuando hablaba de una cita, qué bebida una chica. No me acuerdo exactamente qué dijo, pero lo explicó muy bien. Fue lo que más me gustó a mí. ¿Ustedes qué dijeron? Un cultor del vino, realmente. Sí, un cultor del... Recuerdo que dijo una realidad que todavía no he comprobado, pero que le deposito mi total confianza, y que fue gigante, la de que la mancha de vino tinto se sacaba con vino blanco. Eso fue... épico. Sí, espeluznante, espeluznante, si es que la palabra existe. Así. Y si es que significa algo. Y la frase "no hay vinos buenos y malos" también, me acuerdo. Sí. Que el vino de cartón, si te gusta, es bueno, decía. Sí, sí, sí. Así que me gustó mucho. Pero sin gaseosa, viejo. Obviamente, ahí sí. Ahí dejó claro su postura. Está bien. Vamos. ¿Quiere decir algo, Nico? Ah, vamos. Que sigan tocando. Que sigan tocando. Ah, bueno. Pará que nos acomodamos acá en vivo. Ahí ¿Me estamos. ¿Vas a acompañar con las tumbas? Y bueno, ¿pero qué tema va a haber? Vamos a hacer uno enganchado. Vale. Sergio. A ver, yo, ¿qué sale? ¡Esa! Tomá el facito. Quise morir, pero no. Hoy te vi de la mano con él, y me quise morir, pero no lloré. Pero no volví a verte. Y si tú me quieres, no me importa que tú no me estés. Pienses un día que no me lo puedo volver a tener. O volví a verte. Hoy es noche de sexo. Feliz cumple, Santiago. Hoy es noche de sexo. Y voy a demorarte de la vida. Hoy es noche de sexo. Te juro esa noche de la mía. Acércate. Y te diré que nadie va a notar como yo. Nadie te lo va a hacer como yo. Yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo, porque loco no queremos este amor que compartimos. Un texto y es tan lindo y por favor no tengas miedo, porque los dos no queremos. Y vamos a hacer el amor a la cura abajo de la luna. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Salteame, humor con contenido. Sale, no soy entra otro. Salteame, humor con contenido. Miércoles, 23 horas. Último bloque de Salteame. Último bloque de Salteame. No vamos a despedir, pero nos vamos a despedir bien, viejo. Tommy Durraza, saludos, viejo. Este ha sido el programa número 20 de Salteame, te recuerdo. Programa número 20 lleno de festejos. Y seguimos con la música de la mano de Cachivaches. ¿Desde qué hora? Desde las 19. De las 19. Haciendo cola en Antares, preguntando para ver si podría ir nuestra batera. Rochi, te presentamos acá al aire. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y bancando a Aldi que se recupere. Así sí, repetimos, podemos entrar al Twitter. Ya no habíamos olvidado. Ponemos el hashtag Fuerza Aldi, Fuerza Aldi. Número 20 de Santiago, ¿no? Fuerza Aldi, pero la voy a ir a visitar mañana, ¿vamos? Dale, vamos a ir Aldi. Sí, vamos a visitarla mañana y vamos a darle un abrazo bien fuerte a Aldi para... Y unos chocolates. Para que reviva. Tincho, ¿cómo te pareció esto del móvil, viejo? ¿Te la jugaste, loco? Fue algo nuevo. Pusiste el pecho. Fue algo nuevo, pero bien, la verdad estuvo. Pusiste, creo que salió. No sé si dije pecho o dije bicho. Pero lo pusiste. Lo que había que poner, no importa que sea, ¿no? No, bueno, nada. Sí, la gente puso su granito de buena onda y sí, la pasamos bien también. Una mesa que no quisieron hablar. Bueno. Que ya no le vamos a hablar más ahí. A ellos, obviamente. Está no, todo nunca mal. Más. Ya está. No, bueno, muy contento por los 20 programas. La verdad, creo que está saliendo algo lindo acá. Y nada. Aldi, ¿dijiste? ¿Quién es? No. Me parece que. Cerrucho, ¿eh? No. Mira, le mandamos un abrazo a Aldi, está recuperando. Y la esperamos el programa que viene. Bueno. Fuerza, guachina. Te va a cortar las bolas, Aldi, cuando vuelva. La gran bestia pop, Sergio Núñez. No. Tommy, gran programa. Muy buen móvil. Me gustó mucho el móvil. Sí. Muy divertido. Muy divertido. Bien ahí. Se coparon. Tincho y Roche se coparon. Fue una buena dupla. Bien ahí. Sí, me gustó. Y mandamos un saludo a Big Daglio. Y bueno. Ya va a aparecer. Pará. Va a aparecer. Alguien destacado del móvil, Pablito. También, sí, muy bueno. Le metió jugo, Pablito, habla, decía algo. Claro, en una tarde cualquiera habla. Bueno, está bien. ¿Qué nos falta acá, capitán? Capitán, por favor, capitán, afiladísimo esta noche. No, el problema es que yo recién me entero que este era el programa número 20, que había un festejo. Yo estuve sentado aquí pensando que estaban todos de buen humor nomás, que el programa había salido buenísimo. Somos unos grandes productores, realmente. Obrigado, compañero. Obrigado. Bueno, ha sido todo por esta noche. Nos vamos a despedir bien arriba ahí con un tema de Cachivaches acá de Nico y de Manu, los músicos del programa. Así que un saludo para todos los que han estado prendidos allá desde el otro lado. Enorme. Gracias. Realmente gracias. Y continuamos con Salteame con esto que... Por lo menos a nosotros nos hace feliz, no importa más. Se borró Duranito de la villa, se llevó toda la plata de Vidal. Ya que nos habíamos afanado, la dos de la noche, que la que era paz, nos enfocó a nosotros sus amigos, nos dejó a todos en un centavo. Ahora tiene un piso de Belgrano, tiene un Mercedes, se pasea a la ciudad. Mira la Duranito viviendo la buena vida. Y nosotros que pensábamos que era retardado, ahora está rodeado por las mejores minas. Y nosotros lo vimos, el devoto encerrado. Mira la Duranito viviendo la buena vida. Y nosotros Claro.